Fábula 55 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El juez y el bandolero. La costumbre inverterada no debe autorizar lo que la razón condena. Prendieron por fortuna a un bandolero a tiempo cabalmente que de vida y dinero estaba despojando a un inocente. Hízole cargo el juez de su delito. Y él respondió: «Señor, desde chiquito fui gato algo feliz en raterías. Luego hebillas, relojes, capas, cajas, espadines robé y otras alhajas. Después, ya entrado en días, escalé casas y hoy, entre asesinos, soy salteador famoso de caminos. Con que, vues señoría, no se espante de que yo robe y mate a un caminante». Porque este y otros daños los he estado yo haciendo 40 años. ¿Al bandolero culpan? Pues, por ventura dan mejor salida a los que, cuando disculpan en las letras su error o su mal gusto, alegan la costumbre envejecida contra el dictamen racional y justo. Fin de la fábula 55.